Soy un convencido absoluto de la necesidad imperiosa en el mundo evangélico de volver a la Biblia. Algunos me vais a decir, pero ¿cómo puedes decir eso si realmente nuestras iglesias son iglesias fundamentadas en la Biblia? Volver a la Biblia significa ir a la palabra de Dios sin condiciones para escuchar lo que Dios quiere decirnos por medio de ella. Ir a la palabra, volver a la palabra, significa colocar la palabra en el púlpito de la iglesia y enseñarla expositivamente. Y cuando terminas un libro de la Biblia o un tema general dentro de la Escritura, comenzar con otro y así sucesivamente, para que el pueblo de Dios esté alimentado en la palabra. Este profesor mío, querido profesor, me decía, mira, cuando estudies la Biblia, borra todo cuanto te han dicho del tema que vas a estudiar. Bórralo de tu mente y vete a la Biblia con el único deseo de pedir al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí hoy en tu palabra? Y extraer de ella la enseñanza correspondiente. Este es, mis queridos hermanos, el propósito que yo tengo estos días. Abrir con vosotros la Biblia. Es muy interesante para mí ver que el auditorio es un auditorio de personas que manejan la Biblia, que tienen interés por la Biblia, que estudian la palabra y predican la palabra. Por eso no voy a descubrir nada nuevo. Yo creo que no hay nada nuevo que descubrir en la Biblia. Simplemente ir a ella con la humildad necesaria para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Lo primero que hay que hacer en un estudio bíblico es leer el texto. No debemos estudiar ningún pasaje de la Biblia sin haberlo leído por lo menos 8 veces. Yo sugiero 10, pero como mínimo 8 veces. De manera que cuando vamos al libro de Nehemías, que es el que vamos a tener de fondo, debiéramos hacer un esfuerzo personal. Y yo no sé cuántos de los presentes habrán leído el texto bíblico antes de venir aquí. No es mi intención preguntarlo tampoco. Simplemente sugerir que si os es posible, a lo largo de este día, leáis el libro de Nehemías entero. Y si es posible hacerlo una vez cada día, mejor. Quiere decir que al cabo de los 6 días habremos no completado la necesidad de leer 8 veces el texto, pero por lo menos estaremos familiarizados con el mismo. Los libros del Antiguo Testamento, los libros históricos del Antiguo Testamento, son libros que no se estudian demasiado. Yo temo, mis queridos hermanos, que el Antiguo Testamento es un conjunto de libros que apenas estudia. Es más, si quieres hacer una prueba, no tienes más que citar un texto del Antiguo Testamento. Vamos a leer, por ejemplo, Nahum 1.7. Y tú ves a la gente en la iglesia buscar Nahum, y Nahum, como es tan pequeño, no aparece por ningún lado. Y unos lo buscan más adelante, otros más atrás, y al final se van al índice para ver dónde está Nahum. Y por fin descubren Nahum y dicen, ¡qué maravilla! Pues efectivamente está Nahum. Y cuando encuentras Nahum, has terminado tu sermón. Y la gente está buscando el texto todavía. ¿Sabes por qué? Porque no se lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, algunos dicen, ¿pero qué me viene a mí una historia de hace tantísimo tiempo, anterior, en siglos, a la venida de Jesucristo? ¿Qué me va a mí eso? Bueno, la Biblia, toda la Biblia, es el libro de Dios. Quiero decirte con esto que la Biblia entera es la palabra inspirada divinamente. El apóstol Pablo enseña esto en 2 Carta a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Hago un paréntesis, haré muchos paréntesis. En España y en las iglesias de que me conocen me llaman el hombre de los paréntesis, porque a veces se me ocurre algo y digo, vamos a hacer un paréntesis aquí. Quiero hacer un paréntesis y deciros que en algunos momentos correremos mucho por encima de las notas, en otras nos pararemos un poco. Estuve esta noche pensando en un desafío grande para dar todo este material, yo diría hasta el sábado en la primera sesión. Y si es posible, no lo prometo, las otras 2 sesiones del sábado las dedicaría a hablaros de un ejemplo de liderazgo en la vida de Moisés y un ejemplo de liderazgo en la vida de Pablo, que complementarían todo el material que estamos dando. No es una promesa solemne que hago, ¿eh? Es simplemente una sugerencia y veremos lo que pasa. Vuelvo de nuevo al texto que estaba citando. El apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Luego, si tú dejas algo de la Escritura, no importa lo que, sin estudiar, sin leer, sin meditar, estás perdiendo, estás dejando a un lado uno de los valores esenciales para tu formación. Si toda la Biblia es palabra y útil para enseñar y dejas algo, indudablemente nunca serás una persona absolutamente capacitada para el ministerio. Toda la Escritura es útil para la formación, para el desarrollo integral de la persona, a fin de que el hombre de Dios, dice Pablo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, sea enteramente preparado para toda buena obra. No hay preparación para obra buena, para ministerio eficaz, que no descanse en el estudio sistemático de la palabra. Con el Antiguo Testamento, lo mismo que el Nuevo Testamento, es una parte de la Escritura. Por tanto, es necesario que vayamos a ella. Dejar de estudiar profundamente las enseñanzas del Antiguo Testamento trae como consecuencia un efecto contrario al propósito de Dios al darnos su palabra. Dios nos da su palabra para revelarse por medio de ella y que le conozcamos. De manera que el que no va a la Escritura en plenitud llega a un desconocimiento mayor o menor de la misma persona de Dios. Por tanto, no hay avance en la vida espiritual. El Antiguo Testamento es una biblioteca que contiene un grupo muy importante de libros que se llaman los libros históricos. Los libros históricos no son historia como la que nosotros entendemos, biográfica o secuencial en el tiempo de acontecimientos que ocurren en un determinado periodo de la humanidad. Los libros históricos son una manifestación de la persona de Dios a través de la historia. Yo quisiera que esto lo tuvieseis todos muy claro. El libro histórico, el libro de Nehemías, no está escrito para hablarnos de lo que ocurrió en un determinado periodo de la historia de Israel. Está escrito para enseñarnos lo que Dios ha sido capaz de hacer en ese periodo de la historia. Recordad, por favor, la historia es profecía cumplida. Y la profecía es historia por cumplir. Dios ha determinado, ha planificado, y específicamente en la historia, que el Espíritu selecciona, en relación de forma muy especial con Israel, es una manifestación que Dios da para que le conozcamos a Él. No para que conozcamos a Israel, para que conozcamos a Dios, por medio de la acción que Él realiza allí. Están inmediatamente los históricos detrás del Pentateuco, esto lo sabéis todos muy bien, y comprende un periodo más o menos que abarca desde el momento de la conquista de Canaán hasta el siglo V, aproximadamente antes de Jesucristo. Luego hay un periodo muy grande. Pensad que la conquista de Canaán se produce alrededor, a pesar de lo que dicen los liberales, alrededor del año 1450 antes de Cristo. Por tanto, hay un periodo muy grande de historia de la humanidad ahí. Los hechos que registran los libros históricos son una selección que el Espíritu Santo hace de la historia de Israel con un propósito específico: amonestarnos a nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 11, podemos leer el pasaje del apóstol. Primera carta a Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De tal forma que cuando tú descuidas el estudio de los libros históricos, estás perdiendo ejemplos que tienen que ver con tu vida. Alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero sé que alguien lo dijo, que el pueblo que deja de recordar su historia está obligado a volverla a experimentar. Quien olvida su historia está obligado a realizarla de nuevo. Por tanto, no caigamos en los problemas en que ellos cayeron. Para eso tenemos los libros históricos. Ahora, entremos ya en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro que está dentro de un grupo de libros históricos que técnicamente se llaman los libros post-exílicos. Sabéis que los libros de la Biblia se dividen, especialmente los profetas, también en profetas preexílicos, es decir, los que se escriben o hablan antes del exilio, de la transmigración a Babilonia, los libros exílicos, que son los que se escribieron durante ese tiempo, y los postexílicos, los de después del exilio. En los históricos hay solamente una división de dos partes, los anteriores al exilio y los posteriores al exilio. Este libro de Nehemías es uno de los libros que tienen que ver con lo que ocurrió después de la transmigración, de la deportación a Babilonia y del retorno, o por lo menos del comienzo del retorno, de los judíos liberados del cautiverio a su nación. Estos libros, libros posesílicos, son los libros de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Dentro del canon del Antiguo Testamento, sabéis que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo 27, total 66, pero los que vayáis a los catálogos de los libros antiguos, especialmente en Josefo, veréis que Josefo habla de 22 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué 22 ellos y nosotros 39? Bueno, muy sencillamente porque los antiguos agrupaban libros históricos en un solo volumen. Por ejemplo, primero y segundo libro de Samuel es un solo libro para ellos. Libro de las Crónicas también uno. Y así agrupaban los libros de manera que le dan 22 libros a Josefo, pero en realidad son los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Es muy interesante recordar que los historiadores judíos no contemplan como libros canónicos del Antiguo Testamento los que se llaman hoy en día los apócrifos, o los deuterocanónicos, como llaman los liberales y especialmente los católicos romanos. Deutero, segundo, canónico del segundo canon. No es que haya un canon primero y un canon segundo, hay una incorporación de libros históricos como libros inspirados por, yo diría, por necesidades dogmáticas de una determinada iglesia. Ahora, ¿habéis leído los libros apócrifos? Tampoco se leen. Algunos los leen, pero no se leen. Podemos leer, yo no sé, una novela de cualquier cosa, pero no los apócrifos. Pues leed los apócrifos, porque históricamente son muy interesantes y muy importantes, especialmente para el intermedio de la historia entre Nehemías y el regreso o el nacimiento de Cristo. Bueno, ¿cuál es el marco histórico de Nehemías? Todos sabéis muy bien que el pueblo de Israel, el reino de Israel, mejor dicho, la nación hebrea, se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Roboán, el hijo mayor de Salomón, heredero del reino, es el primero de los reyes de Judá. Jeroboán I es el primero de los reyes del norte, de Israel. Tengo la impresión, simplemente no tengo ningún texto bíblico que lo afirme, que cuando Salomón escribió el libro de Proverbios estaba pensando muchísimo en su hijo Roboán, un necio. Y todo esa reiteración que Salomón dice, la vara a las espaldas del necio, no respondas al necio, tiene mucho que ver con Roboán. Roboán era un arrogante, era un hombre que se creía más de lo que era. Y a consecuencia de su actuación, se divide el reino. Ahora, alguien me dirá, no es así, porque Dios lo había determinado. Sin duda ninguna, esto es verdad. Pero la acción de Roboán facilita, lleva a cabo, ejecuta los planes de Dios en la determinación, en la división del reino. Luego de ahí, comienza ese periodo de la historia de Israel de idolatría profunda, de caída espiritual, especialmente en el reino del norte y también en el reino del sur. Por tanto, Dios había determinado que el pueblo suyo fuese llevado en cautiverio, ¿cuándo? Cuando abandonase a Dios. Cuando dejase a Dios y siguiese a los ídolos. Y se produce. Todos esos milagros, por ejemplo, de Elías, en la sequía, obedecen a una determinación, a una oración que descansa en una determinación de un propósito divino. Dios había determinado que cuando el pueblo lo abandonase, vendría sequía. Y Elías, que ve la situación, ora y comienza la sequía. El pueblo restaura de alguna manera su relación con Dios. Elías ora y se cumple el propósito de Dios en la restauración en la eliminación de la sequía y la vuelta de la lluvia. De esa manera, se produce la situación en que Dios permite la deportación de su pueblo. Y hay primeramente una deportación para el Reino del Norte por medio de Asiria, y hay una deportación para el Reino del Sur por medio de Nabucodonosor en el Imperio Babilónico. Ahora, al Imperio Babilónico sucede el Medo-Persa. El primero de los grandes hombres del Imperio Medo-Persa fue Ciro I el Grande. Luego hay una serie de reyes medo-persas en la historia. Los principales están en las notas. El primero de ellos, Ciro. El segundo, Cambises. Este Cambises conquistó Egipto. El tercero, Esmerdis o Esmerdis, que es un usurpador, es un reyezuelo que entra dentro de la dinastía de los reyes persas y que es eliminado por Darío I el Grande. Luego viene Jerjes I. A continuación, otro rey importante, Artajerjes I, que se llamaba el Longimano. Yo no sé por qué le llaman el hombre del brazo largo. He tratado de investigarlo en la historia, nadie me lo dice. Es probable que el brazo de Artajerjes llegaba a todos los sitios de su imperio y probablemente por eso le llamaban así, pero yo no tengo ninguna evidencia histórica de eso. Y luego hay otros reyes persas diferentes. Quiero deciros que para nuestro estudio es importante que recordemos tres reyes. El primero de ellos, Ciro. Ciro es el primer rey persa que con su edicto permite que un grupo de judíos retorne con Esdras y comiencen la construcción del templo. Inmediatamente que se comienza la construcción del templo, vosotros sabéis esto muy bien, comienzan los problemas, las confrontaciones con los samaritanos. Los samaritanos son aquel pueblo que había sido una mezcla entre asirios, gente de Asiria y gente de Israel, mezclado con un sacerdocio muy extraño, con un lugar de adoración en Samaria, y ahí, bueno, la mujer samaritana, no vamos a perder mucho tiempo en esto, ¿eh? De manera que Ciro permite el retorno y el inicio de la construcción del templo. Ahora, el templo se detiene, la construcción del templo se detiene por 15 años debido a la oposición de los samaritanos, y Dios envía a profetas para que animen al pueblo a la reconstrucción, y se produce un segundo edicto, el edicto de Darío. Darío permite iniciar de nuevo las obras detenidas y el templo progresa, la construcción del templo prácticamente se lleva a cabo. Durante este tiempo se produce un ministerio especial de Esdras en la predicación de la palabra, y al mismo tiempo aparece también una decadencia espiritual de los que habían retornado a Jerusalén. El periodo entre el primer edicto y el segundo edicto, y ahora el tercero, que va a ser o a propiciar la acción de Nehemías, pasan aproximadamente unos 90 años, mientras que la reconstrucción de la ciudad se lleva a cabo en 50 días. Ahí os da idea de la forma de actuar de unos y de otros. Nehemías es un líder nato, una persona que empuja adelante en la obra, que involucra al pueblo y es capaz de llevar a cabo algo que nadie soñaba. Cerrar la ciudad y reconstruir el muro con sus puertas en solo 50 días. ¿Cómo se puede hacer eso? Hay un rey que se llama Artajerjes I, este longimano, que permite a Nehemías venir a su ciudad, subir a su ciudad, Jerusalén, y reconstruir el muro. De manera que ahí tenéis los reyes persas que debemos recordar, y especialmente para nuestro libro tiene que ver con Artajerjes I. Ahora, hay un contraste histórico en los datos del libro y simplemente es una introducción para entrar de lleno en el tema que tenemos que abordar estos días. La reconstrucción durante el tiempo de Zorobabel fueron del año 536 al 516. Luego hay un periodo, un paréntesis histórico, que es el tiempo de Esther, 516 al 458 a.C. El total de ese tiempo, luego el tiempo de la reforma de Esdras, 458 al 444, suma 90 años, que os decía antes, el tiempo de reconstrucción de la ciudad y del muro. Vamos ya al libro de Nehemías, por favor. Nehemías, capítulo 6 y versículo 15. Fue terminado, pues, el muro el 25 de Elul en 52 días. ¿Qué os parece? 90 años para construir un templo, 52 días para restaurar una ciudad. Ahí tenéis la diferencia entre unos y otras personas, indudablemente siempre bajo la idea de lo que Dios es capaz de hacer. Voy a hacer un paréntesis aquí. Primero, normalmente solemos justificar nuestras actuaciones en la obra de Dios diciendo: esto lo hago para el Señor, ¿verdad? ¿Quién me ha dicho esto? ¿Por qué haces esto? Bueno, lo hago para el Señor. Está bien. Quiero recordarte que el Señor no necesita nada de lo que tú hagas para Él, porque Él no necesita nada de ti. Lo importante no es lo que tú haces para el Señor, sino lo que el Señor es capaz de hacer por medio de ti. Esto sí que es importante. En la primera situación, lo que yo hago para Él, de alguna forma me corresponde a mí parte de esa gloria. En la segunda situación, lo que Él hace por medio de mí, la gloria toda es suya. Y el líder bíblico debe tener muy claro también este asunto. Vamos a, antes de meternos en el bosquejo, dos cosas que me quedan anteriores. Es el autor del libro. El autor del libro se llama Nehemías, capítulo 1, versículo 11, y sería muy interesante poder determinar la ascendencia de Nehemías. Dice en el capítulo 1 y versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. ¿Quién es Acalías? Una de las cosas que necesitaríamos hacer sería la estructuración de todas las genealogías del Antiguo Testamento. En el libro de Josué, a mí eso me ha llevado un enorme tiempo determinar quiénes son, quién es su abuelo, su padre, su tatarabuelo, etcétera, hasta origen. Aquí tendríamos que llegar también a una determinación de esto, pero es muy complicado, de modo que tampoco tiene un interés o prácticamente ningún interés para nuestro estudio hoy. Es probable que Nehemías fuese de la tribu de Judá, muy probable que fuese de la tribu de Judá. No olvidemos que es un cautivo del sur de Babilonia, por tanto probablemente de la tribu real, de la tribu de Judá. ¿Qué era Nehemías? Capítulo 1, versículo 11, segunda parte del versículo 11. Porque yo servía de copero al rey. Si Nehemías era el copero del rey, su ministerio dentro del reino, al lado del rey, era enormemente importante. Mirad, no había persona más importante y vital al lado de un rey, de un emperador de aquel tiempo, que el copero. El copero tenía que probar primeramente el vino que iba a beber el rey. Muchos reyes, especialmente emperadores, eran asesinados envenenándole la bebida. De manera que el copero bebía primeramente del vino que iban a servir a la mesa. No es que bebiese de la copa del rey y luego la bebiese el rey, sino que anteriormente a traer el vino para el banquete, y no bebían poco aquellos, el copero bebía el vino, y si al copero no le pasaba nada, el rey podía volver a beber o beberlo tranquilamente. El ser copero del rey era casi ser su primer ministro. ¿Sabéis por qué? Porque él estaba presente en todas las conversaciones del rey. De modo que era una persona que tenía que tener una discreción tremenda, y era un puesto de altísima confianza en medio del entorno social de aquel tiempo. La residencia del copero era la residencia del rey, y aquí el libro nos habla de Susa. Susa era la residencia imperial de los reyes persas en el periodo de invierno. Eran cómodos aquellos. En verano iban a un lugar fresco y en invierno iban a un lugar más cálido. De esa manera también los emperadores rusos tenían sus palacios de verano en la estepa, donde podían disfrutar de fresco, y los palacios de invierno en Moscú, donde, aunque hace mucho frío, podían tener menos frío que en la estepa, donde tenían sus residencias de verano. Se menciona el lugar, este lugar de Susa, en otros escritos, como en el libro de Daniel. Ahora, ya que tenemos datos históricos para precisar el tiempo histórico de Artajerjes, necesariamente tenemos que situar esta historia entre estos acontecimientos, entre los años 445 al 425 a.C. Bosquejo del libro. Voy a dar el bosquejo del libro corriendo, porque como no vamos a estudiar sistemáticamente el libro, sino que vamos a tomarlo como referencia para el liderazgo, el bosquejo es interesante para conocer cómo se divide ese libro. En la primera parte están los preparativos para la reconstrucción, capítulo 1.1 hasta el capítulo 2.20, y dentro de él está el informe sobre Jerusalén que Nehemías recibe, capítulo 1, versículos 1 al 3, luego la reacción de Nehemías, 1 al 4, la oración de Nehemías, 1, 5 al 11, y luego ya viene algo que es muy importante, el decreto de Artajerjes, paréntesis. Todos vosotros conocéis lo que son las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Bien. Las 70 semanas de Daniel tienen un comienzo y un término. Matemáticamente programado o establecido en la profecía. Las 70 semanas de Daniel comienzan con el decreto de Artajerjes. Las 70 semanas de Daniel no comienzan con la reconstrucción del templo, sino con la orden para reconstruir la ciudad y el muro. Es este decreto. Desde este momento, desde la firma de este decreto, comienzan las 70 semanas, que se detienen en la semana 69 con la entrada del Mesías Príncipe, que coincide matemáticamente con la entrada de Jesús en Jerusalén, porque entra como Mesías Príncipe. La diferencia entre un príncipe y un rey es que el príncipe es el heredero del reino, pero no reinó todavía. Esto es lo que ocurrió con Jesús. Y ahí se detienen. Y la semana final que queda pendiente por realizar tendrá origen, comenzará con la firma de un pacto entre el anticristo e Israel. Cuando eso se produzca, quedan 7 años para el regreso literal de Jesús a la tierra. Bueno, esto es una... cierro el paréntesis, este es un dato de la profecía. Luego está la presencia de Nehemías en Jerusalén, 2:11 al 20. Dentro de eso, lo primero que Nehemías hace es inspeccionar los muros, capítulo 2, versículos 11 al 16. Luego la exposición del problema en que se encuentra la ciudad, capítulo 2, versículos 17 al 20. E inmediatamente entramos en otra parte, en otra división del libro, que es las obras de reconstrucción. Y dentro de ellas hay dos divisiones muy importantes. El reparto del trabajo, en donde se inicia con la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Va todo un proceso, lo tenéis ahí en las notas, yo no voy a detenerme puntualmente en cada una de esas divisiones. Y el final de la reconstrucción, que llega al capítulo 3, versículos 27 al 32. Ahí está. Ese es el bosquejo de la primera, del primer párrafo de esta segunda parte del libro. A continuación están los problemas del trabajo. Siempre que se inicia un trabajo, y se inicia un trabajo concienzudamente para el cumplimiento de los propósitos de Dios, siempre aparecen los problemas. No pienses que la obra de Dios, en la medida en que tú quieras ser fiel a Dios, va a ser un camino de rosas, ¿eh? Porque aquel que quiere servir piadosamente padecerá, ¿qué? Persecución. Prepárate para el conflicto cuando quieras servir a Dios con integridad de corazón. Hay los problemas de trabajo, Satanás actúa utilizando estrategias. Primero, la burla de los enemigos. Luego, como esto no es bastante para detener la obra, la conspiración de los enemigos, y dentro de la conspiración está la reacción de Nehemías, cómo enfrentó el líder este problema. A continuación, el problema interno dentro del pueblo de Dios. Los dos primeros son problemas externos. Luego hay un problema interno, los problemas de la usura. De manera que dentro del propio pueblo de Dios hubo algunos que estaban incumpliendo la ley y estaban abusando de aquellos que habían venido a pobreza. ¿Cómo ocurre que hace, después del problema, la solución y el ejemplo de Nehemías? Luego viene en el capítulo 6, versículos 1 al 19, las artimañas de los enemigos. Los enemigos no cesan. Primeramente se burlaron, luego presionaron, y ahora vienen las artimañas, procurando calumniar al líder y cosas así para llevar a cabo su propósito. Pero en medio de todo esto aparece la conclusión del trabajo, capítulo 6, versículos 15 hasta el 7:4, en donde se termina el trabajo y se establece el servicio y el liderazgo dentro de la nueva estructura de la ciudad de Jerusalén. Ahí termina una parte principal del libro y viene la tercera parte, que es el censo, el empadronamiento del pueblo. ¿Cuál es el propósito? La relación de los sacerdotes. Y hay algo muy interesante en el empadronamiento, y lo veremos también cuando estudiemos esto, y es que en el capítulo 7, versículos 61 al 65, se excluyen algunos que siendo, según ellos, descendientes de la casa de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, no tienen documentos que acrediten su pertenencia al sacerdocio. Nehemías los excluye. Solamente pueden ser sacerdotes aquellos que realmente sean descendientes de la casa y familia de Aarón. No sé cuál es el paréntesis, pero debe ser el quinto o el sexto. Se habla mucho de la construcción del templo en Jerusalén, hoy. Se habla mucho de que Israel va a construir un templo antes de la venida del Mesías. Yo no dudo que construya un templo. Lo que va el problema de Israel en el tiempo presente es que no puede administrar el templo porque no tiene sacerdocio. ¿Sabíais esto? No hay nadie en Israel hoy que con documentos pueda acreditar que pertenece a la casa de Aarón, a la tribu de Leví, a la casa de Aarón. De manera que después de la guerra de los seis días, cuando los israelitas ocuparon todo Jerusalén, alguien preguntó al rabino, a uno de los grandes de Jerusalén, le preguntó: ¿van ustedes a derribar la mezquita de Omar y construir el templo? Y él dijo no, por tres razones. Primero, porque el templo lo reconstruirá el Mesías. Segundo, porque no queremos un conflicto con los árabes. Y tercero, porque no tenemos sacerdocio para administrar el templo. De manera que yo creo que Israel levantará un gran templo, una gran sinagoga de adoración a Dios, donde el anticristo tratará de ocupar el lugar y hacerse adorar como Dios. Bueno, esto es otro tema, que no es Nehemías, es profecía. Luego está la preparación del pueblo, y estamos casi en la hora del descanso, dos minutos para terminar el bosquejo. La enseñanza, mirad, la preparación del pueblo comienza con la enseñanza de la Biblia. ¿Os dais cuenta? Luego la reacción del pueblo ante la enseñanza de la Biblia y el arrepentimiento del pueblo. Quiero decirte, querido hermano, aprovecho este bosquejo para decirte que sólo cuando la palabra de Dios es expuesta y toca al pueblo, el pueblo vuelve a Dios. No hay otra forma. A veces hablamos de exhortar al pueblo de alguna manera y que venga al compromiso. Predica la palabra. Deja que la palabra surta su efecto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Paréntesis. El verbo o el calificativo, es un sustantivo pero viene de un verbo, eficaz ahí, es una palabra en el texto griego que podía traducirse mejor por eficiente. Hay una diferencia entre eficaz y eficiente. No me oís toser porque ya, yo creo que fue Dominicana que me está curando el catarro, pero yo he enganchado ahí en España un catarro de verano que es muy malo de sacar, al menos en España. Y tenía ahí en la garganta no sé qué cosa. Cuando yo estaba catarrado, imagínate que la aspirina Bayer, se conoce esto acá, ¿no? Claro. Esto es buena, es eficaz para el catarro. Entonces me encuentra un amigo en la calle, supongo, no fue así. Y me dice: oye, ¿tienes catarro? Sí, tómate una aspirina. Yo voy a la farmacia, me compro una caja de aspirinas, la llevo a mi habitación y al otro día me encuentro al amigo y me dice: ¿qué tal estás del catarro? Peor. ¿Cómo peor? Pero no es eficaz la aspirina para el catarro, sí, pero solo es eficiente cuando la tomo. Y como no la tomé, es muy eficaz, pero no es eficiente. La Biblia no es eficaz, es eficiente siempre. La leas o no. Cuando no la lees y la desobedeces, Jesús dijo: yo no necesito juzgarte. Las palabras que os he dicho, ellas os juzgarán. De ahí que Dios diga que la palabra suya no vuelve a él nunca vacía. Ahora, el arrepentimiento del pueblo y la responsabilidad es el compromiso. Y finalmente, el último párrafo tiene que ver con la consolidación del trabajo, la repoblación de las ciudades, la relación de los sacerdotes y de los levitas y la dedicación de las obras. Es muy solemne, muy emotivo, la dedicación de la obra, porque están dedicando la ciudad entera al servicio del Señor. Y por último, viene un capítulo, una parte final, desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el final, en donde hay una reforma. Ya estamos a la par con las reformas. Mirad, esta sección final del libro es interesante, todo es muy interesante, pero esta es muy interesante por una razón. El pueblo de Dios, cuando no tiene un liderazgo fuerte, retorna a la calamidad espiritual. De ahí que él tiene que reformar las relaciones con el sacerdocio, las relaciones con los levitas, tiene que reformar todo lo que tiene que ver con la corrupción, con el sistema de ofrendas, etcétera, etcétera, con el sábado, y por último, las reformas en relación con matrimonios ilícitos que se habían producido durante el tiempo de ausencia. Bueno, alguien me va a decir, tremendo, yo no sé si usáis aquí esta palabra, ¿cómo decís cuando una cosa es pesadísima? Un rollo, decimos en España, no, eso no lo usáis aquí. Alguien va a decir, qué tremendo, ¿sabéis cómo llaman dicen los estudiantes cuando hay una materia muy pesada? Dicen, es un ladrillo. ¿Es aquí también? Bueno, alguien va a estar diciendo, menudo ladrillo, si tenemos que seguir así a lo largo de la semana. Esto es muy pesado porque es una introducción histórica y un bosquejo de un libro. Pero ahora, con la ayuda del Señor, dejamos el tiempo de descanso de esta primera hora y entraremos después ya en la materia más práctica del contenido del estudio.